Baby, qué detalle tan divino. Me encantó el regalo, mi amor. Te espero en casa que te tengo una sorpresa. Te mando mil besitos. ¡Mua! Difícil es entenderlas y mucho más comprenderlas, pero hay que complacerlas en todo lo que pidan. Yeah. Le molesta que quieran vestirse igual que ella, por eso dos veces al mes va a comprar ropa a Miami. Tiene un guille insoportable, por ende mi mami, aunque los chavos son míos, siempre me compra alguito pa' cuando salgamos juntos. Me vea bonito, los de ella comen langosta por la costa, un paseíto. Y aunque hay tique pa' gastarla, aunque no es lo primordial, nunca le puede faltar que le dé su cariñito. Ella me dice negro, yo le digo mami, compra lo que quiera, ponlo a nombre de tu papi. Tú sabes que contigo yo sí me voy a fuego, pa' ti no y no puedo, yo a ti no te niego, girl. Difícil es entenderlas y mucho más comprenderlas, pero hay que complacerlas en todo lo que pidan. Yeah. Ae, ae, ae, bra ba ba bam pam. Ae, ae, ae, bra ba ba bam pam. Ae, ae, ae, bra ba ba bam. Ae, ae, ae, bra ba ba. Desde que está conmigo ya no es la misma de antes. Vive en casa con piscina, tiene prendas en diamante. Me la llevé hace poco de crucero a recorrer el mundo entero. Tú sabes cómo es. Ahora con su cuerpo está satisfecha. De pies a cabeza fue a Colombia, estatua hecha. No trabaja y en su cuenta tiene un sueldo todos los meses que ni usa. Pa' mí que lo tiene cogiendo intereses. Esa es la que manda en casa, mi super bombón. Y yo soy su rey, alias su Donald Trump. Los otros días se antojó de un avión y le dije: bájale, que te fuiste a switch corazón. Difícil es entenderlas y mucho más comprenderlas, pero hay que complacerlas en todo lo que pidan. Yeah. Ae, ae, ae, bra ba ba bam pam. Ae, ae, ae, bra ba ba bam pam. Ae, ae, ae, bra ba ba bam. Ae, ae, ae, bra ba ba. Yeah. Ae, ae, ae, bra ba ba bam pam. Ae, ae, ae, bra ba ba bam pam. Ae, ae, ae, bra ba ba bam. Ae, ae, ae, bra ba ba. Yeah. Oye, este Hopi de Hit Machine, mami. Pulva, Rome, Los Evos Jedi, Durán de Coach, Gavete Music. ¡Qué pauta! Acuérdate que andamos con la Black Card. Aquí no hay límite, mami. Difícil es entenderla. Te estoy diciendo que es mejor quererlas que entenderla. Pero hay que complacerlas en todo lo que